como habíamos anunciado esta mañana, nos acompaña hoy la fisioterapeuta colegiada titulada por la Universidad Autónoma de Barcelona, María Beltrán, que ha comenzado con unos talleres de gimnasia terapéutica combinada con ejercicios en el Polideportivo Municipal Antoni Blanc. Muy buenos días, María, y bienvenida a Radio Exit. Hola, buenos días. ¿En qué consiste la gimnasia terapéutica, María? Pues bueno, son unos ejercicios que van destinados para gente que tiene problemas físicos, sobre todo problemas de espalda. Y bueno, engloba un poquito ejercicios de todo, desde pilates, RPG, gimnasia hipopresiva, y todo encaminado para mejorar la postura de las personas y evitar problemas a la larga. Me imagino que esto abarca todas las edades, ¿no es así? Sí, más o menos vienen desde 16 años hasta la edad que puedan más o menos ponerse en el suelo y poder hacer los ejercicios, que no tengan problemas de movilidad muy fuertes. Por lo que hemos visto en el cartel promocional de esta actividad, se anuncian varios tipos de disciplinas, como comentabas antes. ¿Todas se utilizan de forma conjunta o depende de cada usuario adaptarlas a lo que necesita? No, yo las utilizo de forma conjunta, intento coger un poquito de todas las disciplinas lo que mejor puede ir para mejorar la postura de las personas. Y sí, lo que sí que hago es adaptarla a gente que a lo mejor tiene determinados problemas, viene al grupo, lo hace con toda la gente igual, pero a lo mejor hay ejercicios que los adapto a determinadas personas. Pero en general todo el mundo puede hacer todo. Si te parece bien, nombramos cada una de estas modalidades y nos dices cuáles son sus principales beneficios. Comenzamos con el pilates. ¿En qué nos ayuda esta técnica? Bueno, pues el pilates era un hombre que era bailarín y lo que él quería hacer era una gimnasia en la que pudiera controlar la espalda mientras movía las piernas y los brazos. Entonces, de pilates cojo un poquito de eso, ¿no? De cómo pueden mover las extremidades manteniendo la estática de la espalda correcta. De manera que a la hora del día a día la gente pueda hacer sus trabajos normales y puedan tomar conciencia de que su espalda tiene que estar igual correcta como en los ejercicios de pilates. Luego, imparte técnicas de relajación y de respiración. ¿Qué buscamos con ellas? Bueno, sobre todo es buscar un poquito que tengan conciencia corporal, que sepan conocer su cuerpo, que sepan relajarlo, porque muchas veces todos estamos tensos y no lo sabemos. Entonces, saber cuando un cuerpo o una parte de nuestro cuerpo está tensa y conscientemente intentarla relajar. Más que nada es eso, aparte de ser conciencia de respiración también, de poder saber cómo respirar en determinados momentos o en determinados momentos de tensión. Sí, porque a veces la gente se olvida de respirar y eso lo podemos comprobar día a día, ¿no? Que se corta la respiración. Sí, más que nada que respiramos muy mal. Se respira muy superficialmente y no se intenta respirar con el diafragma bien, ¿no? Utilizando la tripa. Hay otra con un nombre largo que es abdomino hipopresivo. Hipopresiva, sí. Bueno, eso está ahora muy de moda, ¿eh? Lo está utilizando ahora cada vez más la gente porque, bueno, como ayuda también a reducir cintura, se utiliza mucho en estética, la gente está obsesionada ahora con hacer esta gimnasia, pero en verdad se inventó para gente que tenía problemas del suelo pélvico, que tenía incontinencia urinaria, y va muy bien también porque utiliza ejercicios para corregir la espalda y utiliza una forma de trabajar abdominales sin perjudicar al suelo pélvico. Entonces, en mujeres lo que hago es utilizar este tipo de gimnasia para potenciar las abdominales y que a la larga no tengan problemas de incontinencia. Porque las abdominales son muy importantes para tener la espalda perfecta. También en el listado figura el stretching. Sí, bueno, esos son estiramientos, es lo típico de siempre, lo que se enseñaba, estiramientos normales. Es muy básico, eso lo conoce casi todo el mundo. Tienes una con siglas, que es RPG. ¿Qué encierra esta sigla? Sí, esos son ejercicios, RPG significa reeducación postural global, son estiramientos pero a nivel global. El stretching estira músculos de manera analítica y la RPG estira los músculos, pero pensando que los músculos van unidos unos con otros. Entonces son posturas mantenidas en las que se estira pero de forma global. Y, yo lo que pienso... Sí, perdona, que no te oías. Dime. No, que tiene muchos beneficios porque, bueno, el cuerpo, como ya sabéis, no es tiene que trabajar en conjunto, ¿no? Todo el mundo cuando trabaja, cuando hace un ejercicio, lo hace utilizando varios músculos. Entonces tiene muchos más beneficios trabajarlos así con el RPG que un stretching normal. Pero bueno, utilizo los dos, más el RPG que el stretching. Estaba pensando cuando leía todo este listado en el cartel que anunciabais, que bueno, quizás el abanico de gente podía ser amplio debido a que, sobre todo los adolescentes últimamente, se pasan muchas horas sentados y mal sentados delante de un ordenador. Quizás también ahí tenemos que corregir posturas y demás para que el problema no se alargue con el paso de los años. Pues sí, deberían, porque bueno, yo esta técnica también la he utilizado en hospitales públicos, donde han venido niños o adolescentes con estos problemas que tú estás diciendo. Lo que pasa es que se aburren bastante pronto, entonces prefieren hacer otro tipo de actividades, pero sí deberían y les funciona y les va muy bien. Sí, sí, es genial para ellos también, aunque la vean un poco aburrida, deberían hacerla. ¿Cuánto dura, María, una clase de estas que impartes? Pues hago una hora y lo hago dos veces por semana. Con eso ya es suficiente para conseguir beneficios. Con eso ya se consigue, si a los dos meses yo creo que la gente ya empieza a notar cambios en la postura y mucho antes se puede conseguir que disminuya el dolor si vienen por eso, si lo tenían. Una cosa que te quería preguntar, para los perezosos, ¿hay alguna técnica en especial? Pues no, simplemente tienen que intentar quitarse esa pereza e intentar hacerlo, porque es una gimnasia muy suave para los perezosos. No es una gimnasia que tengan que sudar, no es una gimnasia que es machacona, pero es simplemente es ponerle voluntad y decir, bueno, son dos horas a la semana en la que es para cuidarme mi cuerpo y ya está. Simplemente ponerle un poquito de ganas. Eres consciente de esa pereza, ¿no? Que uy, qué rollo. Sí que pasa, pero bueno, sí. Hay gente que la tiene que intentar pasar esa pereza y bueno, hacerlo. Sobre todo en invierno también cuesta más, ¿no? Cuando llueve, cuando hace frío es cuando empieza a fallar la gente. Bueno, pero ahí en el polideportivo hay calefacción, o sea que eso lo podemos garantizar. Sí. Pues pero bueno, salir de casa a veces cuesta, pero exacto. Sí. Sobre todo hay una cosa que también me ha llamado la atención, que es la relativa a que las personas interesadas pueden tener una entrevista previa contigo, gratuita y sin compromiso, imagino que para evaluar cuál es la técnica que más se adapta a sus necesidades, ¿no es así? Bueno, no, en verdad es para saber un poquito si hay algún ejercicio sí que no pueden hacer, porque bueno, también en la técnica de abdomino hipopresía también no se recomienda a gente que tenga hipertensión, ya no solamente son problemas físicos, también me interesa a nivel global porque si hay otro tipo de patologías hay gente que no la podría hacer o tendría que adaptarle sí, algún ejercicio, sí. También siempre lo hago, vienen a la clase, vienen en grupo, pero si hay alguien que no puede hacer algún ejercicio, le digo cómo tiene que trabajar esa cosa de otra manera. Por eso me interesa que sean grupos reducidos también, porque no quiero mucha gente para poder estar pendiente de lo que necesita cada uno. También me comentaba una amiga que te preguntara qué pasa con las personas que sufren de ciática, que muchas veces algunos ejercicios no los pueden realizar y acaban un poco doloridos luego. Bueno, mira, conmigo sí que ha venido gente que ha tenido ciática. Claro, cuando está muy aguda o cuando es el momento en que está muy mal, no, tienen que hacer un poco de reposo al principio. Pero luego ya pueden empezar a hacer ejercicios. Yo siempre les digo que no sientan mucho dolor cuando los hagan. Si sienten mucho dolor me lo tienen que decir. Y no hay problema, lo pueden hacer. Ha venido gente que ha tenido ciática y le ha reducido el dolor, han mejorado. Está claro que en una fase muy aguda, en una fase en la que están muy mal, no deben hacer reposo y los ejercicios muy suaves. Pero después van empezando conmigo, van viniendo y poquito a poco van mejorando. Ha venido gente yo he tenido ciática y le ha reducido el dolor, han mejorado. Pero no hay problema. Está claro que en una fase muy aguda, en una fase. Hablábamos que abarcabas muchas edades, pero ¿cuál es la mayoría de edad de gente que tienes ahí? ¿Gente mayor, gente de mediana edad? No lo sé. Pues te diría sobre los 30 hasta los 60. Eso, es que es bastante amplio, ¿eh? Tengo grupos un poco diversos, pero sí. También hay más incidencia en mujeres que en hombres. Los hombres es como que son más reacios a venir, pero bueno, es porque igual les haría falta, ¿eh? Lo que pasa es que como que les da más vergüenza, no sé. Pues los hombres deben tener la espalda maravillosa, entonces todos. No creo, también sufren, pero lo no sé, no quieren hacerlo. Lo sufren en casa con pastillas o no sé, o de otra manera. ¿Hay alguna profesión, por ejemplo, que englobe a mucha gente? No sé, por decirte, maestros, conductores habituales de coches o camiones, gente que está en una oficina sentada mucho tiempo, no sé. ¿Hay algún esquema que se repite de la gente que va a tus clases? Claro, la gente con la vida más sedentaria, como tú dices, gente que está trabajando 8 horas en una oficina es la gente que más viene. Sí, también mucha gente que trabaja aquí en Formentera se trabaja mucho en temporada de verano como camarero, entonces también suelen venir, porque también se pasan muchas horas en verano y en invierno pues se cuidan un poco más y eso también es un trabajo que perjudica mucho la espalda. O sea que podemos decir que es absolutamente beneficioso, que será adaptado a las necesidades de cada uno en la medida que se pueda y que se lo van a pasar bien. ¿Es divertida tu clase? Pues sí, bueno, sí, es tranquilita, pero sí, es divertida y sobre todo les gusta mucho cuando hacen la relajación y no sé, ahí se crea un ambiente bueno entre la gente, hay buen rollito, está muy bien. Yo Pues siempre digo, mira, la primera clase sí. para mí siempre es gratuita, que la vengan a probar, entonces que vengan, la prueben y si no les gusta, pues nada, pero que pueden venir a probarla gratuitamente, siempre que me avisen, pueden venir. También porque tenemos que recordar que en el polideportivo municipal tiene una cuota que la gente puede apuntarse a diversas actividades que hay o a una sola, es como una especie de carnet que uno tiene que sacarse, los precios son razonables y por lo tanto hay gente que por ejemplo utiliza ese carnet también para ir a la piscina municipal o para hacer algún tipo de spinning o cualquier actividad de las que se desarrollan ahí. ¿Qué tal es el ambiente en el polideportivo municipal de Formentera, tú que lo vives desde dentro? Pues muy bien, muy bien. Ahora ya en invierno, en verano estaba mucho más tranquilo, pero ahora se empieza a ver mucho ambiente y mucha gente que se cuida aquí en Formentera y que cuida su cuerpo. Es muy bien, ¿no? Pues entonces los Perfecto. interesados en tus clases tienen que dirigirse directamente al Polideportivo Antoni Blanc. No, esto lo hago yo por privado, no tiene nada que ver. Yo alquilo una sala y entonces se tienen que poner en contacto conmigo. Es todo diferente, pero bueno, allí también les pueden informar dónde pueden conseguir mi número de teléfono y cómo encontrarme y las horas en las que estoy por allí. Pues María Beltrán, fisioterapeuta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengas un buen día A y que a vosotros. toda la gente que quiera animarse a poner su espalda y su cuerpito en orden, pues tiene un espacio dentro del polideportivo de Formentera. Pues Gracias, sí, María. a ver si se cuidan también un poquito. Pues muchas gracias. Gracias a ti.